auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Aprender a perder, qué difícil. Tuve un primo que cuando perdía rompía las cartas o tiraba los dados y se iba enojado. No es fácil perder. A veces lleva toda una vida aprender a perder. Darse cuenta de que hay otros mejores que nosotros. Pasan los años y no aprendemos. Queremos patear el tablero. El peronismo volvió a perder. El domingo pasado, Javier Milei le ganó en el balotaje a Sergio Massa por 55-44. Una verdadera paliza electoral para una segunda vuelta por el cargo a presidente de la Nación. ¿Asumirá el actual partido gobernante que el pueblo le dijo que no? Eso fue lo que pasó. La alternancia, es decir, que no siempre gobiernan los de un mismo partido político, ayuda a que la democracia se consolide. La competencia ayuda a que cada sector se modernice y convoque a sus hombres y mujeres más capaces y más honrados. El gobernante electo deberá aprender a gobernar para todos y los perdedores deberán asumir que el pueblo votó por algo diferente. El gran peligro para una democracia es que alguna de sus partes se sienta la dueña de la patria y piense que la patria está en peligro cuando otro llega al poder. Eso se llama espíritu mesiánico, creer que uno tiene toda la verdad y que solo sus ideas salvarán al pueblo, aunque el pueblo le haya dado la espalda en las urnas. Lo que corresponde es hacer la autocrítica. ¿Por qué fracasé? ¿Qué errores cometí? ¿Cómo podré mejorar? Piqueteros que hacía meses no ocupaban las calles de Buenos Aires, sindicalistas silenciosos por años y militantes que parecían estar viviendo en Suiza, se despertaron de la siesta el domingo a la tarde, alarmados por una ristra de motivos, y ya amenazaron con ponerse malos antes de que el nuevo gobierno asuma. Con ciertos oficialismos se da esa extraña manera de gobernar la Argentina. Cuando ganan, le echan la culpa de todo lo anterior, y cuando pierden, al que viene. Asumir los fracasos, no echarle la culpa a los demás y vivir y dejar vivir es una señal de madurez de las personas y de los pueblos y de las clases dirigentes. A quien le toque perder, sepa que es una forma de madurar, una muy buena manera de celebrar los 40 años de democracia. Village People, IMCA. Short on your dough, you can stay there. And I- once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad, dispuestos a tomar un café con un caminante invitado y hoy con la música setentosa de Village People. Hoy celebramos nuestra edición número 200, prácticamente sin interrupciones a lo largo de 4 años, desde enero del 2020, cuando largamos con Caminante. Y para hoy hemos elegido una selección de algunos de nuestros entrevistados que enfocan a través de sus palabras distintas maneras de caminar la vida y de caminar nuestro espacio físico, las calles, los aires, las vías, ¿por qué no? Esta es la caminata radial número 200, como les decía, y el periodista Bernardo Milipán nos lleva de viaje por Chavín de Huántar, en Perú. Atenti con este camino, La profe Silvina Pérez en Juglares nos propone escuchar duetos nacionales e importados de primerísima calidad y para disfrutar con todas las ganas. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos propone No te salves, del queridísimo y entrañable Mario Benedetti. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, Las peligrosas razones de la sangre. Del archivo de Sayalaví, Karen Kohler nos trae Medianoche en París, el film que combina las imágenes de París, la música de Francia y una historia de amor a orillas del Sena y un apotegma de todos los tiempos. ¿El todo tiempo pasado fue mejor? ¿Es así? En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Un saludo muy grande a Nelly Pérez, oyente de este programa, que cumplió años esta semana. Esta semana partió, se nos fue un gran artista que tal vez no fue tan conocido y reconocido, pero sí muy en el ambiente, porque solía usar muchos seudónimos. Me refiero a Alain Debré. Alain Debré en realidad era uno de los seudónimos, su nombre era Horacio Malvicino, un gran director de orquesta, arreglador, compositor. Un hombre que tenía mucho feeling sobre lo que podía andar bien en los medios, en el gusto del público, en una época donde las orquestas trabajaban muchísimo. Así que un reconocimiento, y ahora vamos a escuchar algo de la música de él. Vamos a la consigna de este sábado. ¿Existen los asaditos de los obreros en obras y en la calle? ¿Qué opinás? ¿Todavía se prende el fuego al mediodía o son parte de un pasado que ya se fue? Bueno, contanos, ¿qué opinás vos? ¿Existe o no existe? ¿Todavía se hace, se regula? Al 11-6470-47. Sería muy bueno que nos mandes un audio, a ver cómo es tu experiencia, qué es lo que vos ves, o si sos protagonista de algún asado, Y para definir bien esto, vamos a escuchar lo que nos dice un oyente, un argentino que vive en España y que añora, entre otras cosas, esos asaditos. Hola, hola, buenos días, David. Aquí son la 1:45. Y mira, estuve indagando sobre el tema de la cultura del asado, el mediodía en las obras, y aquí realmente en España no se conoce lo que es hacer un asado en una obra. Yo me acuerdo que yo trabajaba en las obras y bueno, yo hacía herrería, ajustaba las puertas, ventanas, y me acuerdo que al mediodía los albañiles preparaban un asadito con las maderas que se conseguían por ahí, no se usaba carbón, se usaban todas maderitas. Y ese olor asado al mediodía, envolvente, que llegaba a todos los vecinos, era una cosa, qué lindo recuerdo. Bueno, gracias por hacerme acordar de esto y espero que sí, todavía se siga usando el asado al mediodía en las obras, la falda, porque muchos asados se hacían de falda y algún choricito, alguna morcillita. Ay, qué lindo recuerdo. Bueno, aquí en España no se conoce, te aviso. Ya estuve indagando y me decían que las personas que van a las obras o trabajan en la construcción se llevan su viandita y eso. Pero no, realmente no saben, lo saben aquí lo que se están perdiendo de nuestra cultura. Bueno, un abrazo, David, para toda la radio, los quiero mucho, cuídense. Un abrazo de acá de España, de Galicia para todos. Era Alberto Villordo, un vecino que vive a muy pocas cuadras de la radio, y sí, daba algunas referencias, ¿no? Ese olorcito envolvente, la falda, que es como la tira de asado, pero más, con más grasa, ¿no? Más económica, pero muy rica también. Bueno, yo le voy a contar mi experiencia. Ayer hicieron un asadito de esos enfrente de mi casa. Y se llevó su buen tiempo, ¿no? Arriba pusieron la parrillita arriba de una carretilla multifunción y se hicieron el asado. Yo creo que se sigue haciendo, pero me parece que es como un premio que a veces dan las empresas contratistas para los trabajadores los días viernes. Es una cosa así, de viernes, no es todos los días. No da el presupuesto, no da el tiempo, ¿no es cierto? Estaban muy relajados estos hombres comiendo el asadito, preparándolo. Así que bueno, a mí me parece que sigue, pero más regulado y más acotado. Mándanos entonces tu experiencia con el asadito de obra, de la calle, de la construcción, al 11-6400-7047. Alain Debré, La Marcha Turca. We'll be right back. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. ¿Cómo me trató la calle esta semana? En Islas Malvinas y Mosconi hay una grieta que cruza la calle, la mano que va hacia el lado de Bernal de punta a punta, pero fea, fea, obliga a parar el coche y cruzarlo a paso de hombre, toda la mano, así que hay que arreglarlo y hace rato que está eso. No es un bache, es un levantamiento, desglose de bloques que le hacen mucho mal al auto, a los autos y al tránsito, ¿no? En Rodolfo López, muy cerca de ahí, y el arroyo Las Piedras, la calzada está rota y 100 metros más en dirección al Camino General Belgrano está inundado. Esa es una zona muy popular y habría que atenderla, ¿no es cierto? Es en la zona de los barrios Primavera, Colinos y el Emporio del Tanque, un nombre exagerado, casi una ironía, porque son viejos tanques de industria oxidados, muy contaminantes. Para algunos es la zona más contaminada de Gran Buenos Aires, ¿eh? Así que atención ahí a arreglar las calles. Y hablando de calles, se viene un verano, ya nos damos cuenta, ¿no? Una primavera ya muy caliente. La semana pasada hizo 59 grados en Río de Janeiro, algo que marcó la pauta de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Y los pavimentos y las rutas son grandes multiplicadores del calor. Yo me pregunto, ¿habrá algún científico, alguna compañía, algún país que esté estudiando algún material que no proyecte, que no rebote de esa manera? Porque el calor se multiplica, ¿eh?, con las calles, con los pavimentos. Es un tema muy delicado y vinculado al cambio climático. Hoy les quería hablar de los carteles mentirosos. Vieron que hay carteles que vos decís, no puede ser. Y especialmente con el tiempo, o sea, con los tiempos de circulación. Por ejemplo, hay uno sobre la avenida Calchaquí, una avenida muy importante en Quilmes y en la zona sur, que tiene un cartel que parece de vialidad, pero es para una empresa privada. Dice, centro comercial 5 minutos. Pues si 5 minutos no llegás ni loco, ni de madrugada, con todos los semáforos en verde. En la esquina de Calchaquí y Cravioto hay un gran negocio abandonado, cerrado, feo, ¿no? Y arriba tiene varios carteles y uno dice, atendemos en 9 de julio tanto y tanto, ¿no? La dirección, que es en Bernal, en la otra punta de Quilmes. Dice, adultos de aquí. Tampoco llegás en 10 minutos. ¿Por qué dicen esas cosas que no son ciertas? No existe ni con helicóptero ni con un Mirage. Bueno, por favor. Y quiero hablarles también de la calle y los carteles. Los carteles marcan inexorablemente el paso del tiempo, ¿no? La película que vamos a hablar hoy, Medianoche en París, plantea eso, ¿no es cierto? La idea del tiempo y de que el pasado, lo que nos ocurrió en el pasado personalmente o a una cultura, fue mejor. Esos eran cuando yo era chico, ¿no? Cuando una persona empieza a decir esa frase, ya está grande. Cuando yo era chico, ¿no? Bueno, entonces, los carteles nos dan una pauta de eso, de cómo pasa y rápidamente el tiempo. Las pintadas también, las pancartas en la calle, que no hay tantas pero todavía quedan, ¿no? Las invitaciones a votar a tal o cual candidato rápidamente quedan desactualizadas y nos resultan pintorescas, cómicas, ¿no es cierto? Y lo mejor sería que políticos y militantes fueran sacándolas, ¿no? Afean la ciudad aparte. Cerca de casa hay una pancarta muy linda, muy colorida, muy bien hecha, que le han puesto todo, promocionando un negocio de acá de la ciudad, el Día Internacional de la Pasta. Y la verdad que está muy bueno y te da ganas de ir a comer pasta. El problema es que ponen, está puesto ahí, clavado, 25 de octubre. Y bueno, vamos a tener que esperar casi un año para ir otra vez, ¿no es cierto? Hay que ver esas cosas, ¿no? Y les quiero contar algo que descubrí, que ya ha pasado, pero bueno, uno a veces llega tarde. Hay una nueva cadena de hamburgueserías, ¿no? De comida rápida en la Argentina. La encontré en Quilmes. Se llama Dean and Dennis. Es un nuevo restaurante de comidas rápidas que, según me dicen, está hace 5 años y en Quilmes está desde marzo. Yo la descubrí esta semana. Está inspirada en un modelo estadounidense. Viene a competir con McDonald's, con Burger King, y tiene 2 o 3 detalles que la hacen particular. Primero, ofrecen hot dogs, así en inglés, no panchos, hot dogs, es otra cosa. Toda la cartelería está en inglés, y para los emparedados, para los sándwiches, usan pan de papa, que es muy rico, pero supongo que es más caro, y además debe engordar un poquito más. Pero riquísimo. Los menús van entre 1.900 y 2.600. Están bastante competitivos con respecto a las otras marcas. Aunque habrá que ver la repercusión. Estuve mirando y todavía la marca más popular arrasa con todo, ¿no? Acá en la zona. Una de las dueñas de esta cadena, me dijeron, es una de las nietas de Susana. ¿Será verdad? ¿Estaría en lo correcto? Habrá que saber. La Argentina, una de las características que tiene es que su gente, o mucha de su gente, es emprendedora, tiene iniciativas, tiene ideas. Y me contaron estos días acerca de la existencia de un negocio denominado Churros Guille. Damián me lo contó. Lo interesante es que este negocio, que empezó prácticamente con el dueño solito fabricando los churros, ha crecido exponencialmente. El tipo tiene un negocio muy bien puesto, vidriado, de metal, ladrillo a la vista, y detrás de ese negocio su propia casa, también una casa muy, muy bien puesta. Todo esto lo hizo vendiendo churros. La docena tiene 14, te dicen. Así que vos comprás una docena y te dan 2 más. Vienen rellenos de dulce de leche, bañados en chocolate, en fin, tienen donas, en fin, hay una variedad de productos y tiene un estilo muy similar a el alfajor de acá de Quilmes, ¿cómo se llama? El Capitán del Espacio, porque fabrican una cantidad determinada y cuando llegan a ese número suspenden. Ya por más que vos pidas, no hay más, se terminó. Hacen un delivery a un costo muy, muy accesible. Lo interesante es que son 7 personas trabajando. 7 personas perdidos en un barrio detrás de la fábrica Calop, acá en Quilmes. Te mandan a tu casa por un bajo costo, pero interesante cómo creció un negocio muy bien puesto, de la nada, vendiendo algo que es típico de la Argentina y dando trabajo a otra gente. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. No te salves, autor Mario Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgano. No te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueños. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo y no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces,

auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Buenos días, enhorabuena por muchos más, nos dice María del Carmen, saludándonos por las 200 ediciones de Caminante. Qué bueno, felicitaciones y por muchas ediciones más, también nos dice otra Carmen. Muchas gracias a los dos. Catalina, oyente de este programa, nos manda un saludito también, un pulgar en alto. Hola David, felicitaciones por las 200 ediciones de Caminante. Buen programa, Rubén de acá de Quilmes. Muchas gracias, Rubén. Felicidades, nos dice Vivi Bernat. Cachita, nuestra oyente fiel desde La Habana, Cuba. Qué lindo programa han mantenido ya, 200 sábados mañaneros tan amenos. Muchas felicitaciones por habernos ofrecido tanta información, música de lujo hermosísima, sabias reflexiones y comentarios excelentes, entrevistas a personajes increíbles. He viajado por caminos, por lugares paradisíacos con ustedes. Celebremos juntos este aniversario de un programa de tanta calidad. Lindo día, chicos. Escribe como una argentina, ¿eh? Lindo día, chicos. Esto es muy argentino. Bueno, tal vez en Cuba también hablen así. A todos muy profesionales que son. Abrazos desde La Habana, Cuba. Muchas gracias, Cachita. Así que, bueno, agradecidos por los saludos que nos hacen llegar y también por los mensajes a propósito de, bueno, si todavía ves los asaditos en la calle. Antonio nos dice, no veo mucho por las obras el asadito. Por nuestra parte, de vez en cuando comemos algún choricito o un poco de matambre al pan con los muchachos en el taller de herrería. Bueno, tengo un herrero que nos escribe, muchas gracias. A ver, teníamos a alguien más que... bueno, la historia de Alberto Villordo, como nos decía. Y Carmen, María del Carmen. Buenos días, Caminante. Por donde ando no estoy viendo obras, pero tal vez el famoso asadito se vea restringido por el precio de la carne. Buen fin de... Bueno, siempre ha estado caro, ¿no? La carne, un poquito más, un poquito menos. Buen día, Caminante. Creo que los obreros ya no tienen ese poder adquisitivo de varios años atrás y no se pueden dar el lujo de comer un asadito. Cada vez menos sentimos ese olorcito cuando caminamos por la calle. Incluso hacer una ensalada sale carísima. Pero como argentinos que somos, siempre habrá un festejo para prender el fuego y tirar unas tiras de asado. Feliz finde, nos dice Alicia. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Bueno, y contanos, ¿siguen los asaditos? ¿Vos los ves en la calle? Mandanos un audio al 11-6400-7047. And let me in. Y la pregunta queda pendiente para nuestro hombre en Mar del Plata, la feliz Bernardo Milipán, periodista que siempre nos lleva a algún lugar, a algún camino famoso. Muy buenos días, Bernardo, y bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cooler? Buenos días, estoy bien, gracias. Bueno. ¿Y la pregunta, qué pregunta es? ¿La del asado? Sí. Bueno, ahora te cuento, pero déjame primero felicitar por los 200 programas. Y aunque ustedes se están festejando como en todo estudio de radio con facturas, yo no me voy a quedar atrás y ya me encargué una torta de festejo, así que voy a estar... Como están lejos, se la pierden. Pero bueno, yo lo voy a hacer en nombre de Caminantes, ¿sí? Está muy bien. Pero compartila, ¿viste? O que sea, mandá una digital. No sé. Si alguien se cruza en mi camino, lo compartiré, por supuesto. Y si no, bueno, tendría que hacer el esfuerzo de no compartir con nadie y comerla solo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dios lo quiso claro. Así. Claro, sacrificio que uno esté dispuesto a hacer, ¿viste? Siempre. Vos sabés que Landricina, el humorista Luis Landricina, hablaba de esto, ¿no? Esta frase que vos usaste, ¿no? Sobre cuando una persona encuentra dinero en la calle, por ejemplo, ¿no? Está el que dice, uh-huh, bueno, vamos a devolvérselo, a ver quién es el dueño, a quién se le habrá perdido, ¿no? Y está el otro que dice, no sé, Dios lo puso en mi camino. Bueno, una vez. Dios puso una torta ahí en tu camino. Una vez íbamos con la mamá de mis hijos de compras a un supermercado y eran épocas de vacas más o menos más flacas que gordas, así que íbamos con el dinero justo para comprar con los chicos chiquitos. Y de repente, en Neuquén hay mucho viento, viste que es característico el viento fuerte. Sí. Y de repente, el viento trae un billete de 100 pesos que la mamá de mis hijos alcanzó a tomarlo con el pie. Venía volando. 100 pesos en ese momento era como 10 mil pesos ahora, una cosa así, viste, claro, tremendo. Mucho, mucha plata. Así que, ¿cómo salís a buscar a alguien? ¿De quién es ese dinero? ¿Cómo sabés? ¿De dónde viene volando? No, en Neuquén estás eximido. Sí. La benevolencia del viento. Sí, sí. Claro. Bueno, bueno, te contaba del asadito. Sí, ¿cómo es el tema del asadito? ¿Vos ves o no ves? O capaz que no le prestás atención tampoco, ¿no? Sí, sí, le presto atención a esas cosas, a cosas muy minimalistas de la ciudad. Ajá. Y veo por ahí que hay obras en las que se hace, en otras no, en otras los albañiles simplemente comen un sanguchito, los veo por ahí comprar en el almacén 100 de salame, de mortadela, queso y pan, y nada más, ¿viste? Sí, y algo sí, para tomar. Hay de todo. Sí recuerdo las épocas en que mi papá, después de trabajar muchos años en una empresa, Daguito, ¿te acordás de Daguito? Sí, sí, sí. Me acordé de tu papá cuando hablaste de Neuquén y del viento y de ese folleto que él encontró, ¿no? Sí, volando, ¿no? Con palabra de Dios. Tal cual, sí. Y bueno, en esta ocasión fue que después de trabajar unos años en una empresa, que después con los años descubrió que nunca le habían hecho aportes, por ejemplo, sí, y se jubiló gracias a una definición del gobierno, una definición política y demás. Después de ese tiempo formó una empresita contratista y tenía trabajadores a su cargo. Y todos los viernes hacían un asado religiosamente, era una costumbre, pero a rajatablas. Sí o sí se hacía el asado el viernes al mediodía, después ya se iban los muchachos a disfrutar de su fin de semana. Pero sí, era muy común y muy muy lindo recuerdo tengo de ese momento, sí. Claro, claro, claro. ¿Tu papá se hacía cargo del asado? Claro, sí, sí, sí, sí. Sí, claro. Entre las cosas que tenía en su presupuesto estaba el asado del viernes, sí. Claro, sí, sí, es un pequeño gesto de parte de los patrones o de las empresas o contratistas como para que la relación fluya, ¿no? Claro, o por ahí entre los mismos compañeros que los trabajadores que como pueden juntan las moneditas y se hacen un asadito el viernes o el sábado, el último día de trabajo de la semana, ¿no? Claro, aparte que el fiambre sale muy caro también, ¿viste? Si vamos a hacer unos sandwichitos, sí, sí. Es caro el fiambre, es muy caro. Sí, sí, sí, sí. Y por ahí conviene comprar entre todos un poquito más y te haces un asado y es lo que hacen los muchachos, sí, sí. Claro. Bueno, novedades en Mar del Plata. En Mar del Plata se está festejando todavía que le ganamos a Brasil 1-0 en la selección de mayores. No, pero eso es un festejo que puede durar 100 años. Y sí, bueno, a eso iba. Y ayer los pibitos de 17 hasta 17 le ganaron 3-0 a Brasil. Con goles de un riverplatense, el diablito, sí, ¿no? Sí, sí, así que... De parabienes. Hola, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Sí, te escucho. Medio que entrecortado, pero te escucho. Perfecto. Así que bueno, lo pensaba en relación a tu comentario del inicio, el tema de la autocrítica, de los vencidos, qué sé yo, y pensaba, ¿Brasil irá a hacer autocrítica ahora que... ¿Qué resultado le traerá esto ahora al equipo y al técnico, ¿no? Sobre claro. todo en Brasil, que es un pueblo tan futbolero y que siempre fueron superiores a nosotros tantas veces, ¿no? Y tienen esa capacidad, esa habilidad para jugar al fútbol tan lindo. Sí, pero bueno, muy cosas vistoso. Del fútbol. Sí, sí, sí, sí. Sí. Claro, son triunfos que se disfrutan mucho. Viste que los jugadores se quedaron en la cancha un rato, ¿no? Sí, sí. Brasil, decime qué se siente, ¿no? Sí. Ese tema ha sido un brazo. Aparte un maracanazo, ¿viste? Sí, nada menos. Sí. Bueno, sigamos porque tal vez tengamos algún oyente brasileño, no lastimemos sus sentimientos. Sí, sí, sí. En la derrota es fácil para el vencedor hacer leña del árbol caído muchas claro. veces. Bueno, pero vamos a otra visión del deporte. En Santiago de Chile se están realizando los Parapanamericanos y ya entran en la recta final. Este fin de semana se juegan ya los definitorios en muchas disciplinas y hay varios marplatenses, ¿sabías? Entre los jugadores y formadores de los equipos. Por ejemplo, en básquet, sí, hay varios. El marplatense, por ejemplo, Matías Méndez, es parte del equipo de básquet, que cayó en semifinales con Estados Unidos, pero de todos modos hoy a las por el bronce. Así que eso es un hecho inédito para Mar del Plata, y para Argentina no tanto, porque ha participado en otros juegos para Panamericanos. Después, Facundo Donovic y Miguel Galeano tuvieron su estreno en taekwondo, y Matías de Andrade, otro marplatense, cerró su participación en el centro acuático con 50 metros mariposa y ganó la medalla de oro en los 100 metros de espalda. Así que fíjate la trascendencia que tienen los marplatenses en estos juegos que se están realizando en Santiago de Chile. Sí. Y después la selección argentina de fútbol 7, los Tigres se llaman, dirigidas por un marplatense que se llama Marcelo Sánchez y que tiene 3 jugadores de esta ciudad, se impuso en sus 2 últimos partidos ante Canadá 10-0 y ante Chile 5-0. Y hoy a las 7:30 de la tarde juega justo frente a Brasil también por la final, la medalla de oro o la de plata. ¿Qué disciplina es la de los Tigres? Fútbol. Ah, fútbol 7. Fútbol 7. Sí. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, viajemos a Perú ahora. Dale, viajemos a Perú. Te voy a dejar una pendiente para el sábado que viene acerca de un ciclo para artistas independientes, pero el sábado que viene te cuento de eso, dale. Bueno. Porque es importante para Mar del Plata. Pero hoy vamos a Chavín de Huántar, en Perú. En mayo del año pasado, del 2022, el Ministerio de Cultura de Perú informó que un grupo de arqueólogos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos descubrió una red de pasadizos ocultos debajo del templo Chavín de Huántar en Perú. Los túneles ubicados en la cordillera de los Andes peruanos, en la región de Ancash, tiene aproximadamente unos 3.000 años de antigüedad. El hallazgo se produjo el 20 de mayo, como te decía. Ese día se descubrieron al menos 35 pasadizos conectados entre sí, que se usaban, según los investigadores, para cuestiones religiosas. Además, se informaron que fueron construidos entre 1200 hasta 200 años antes de Cristo, en la región andina ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Lima, la capital de Perú, y a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Desde la dirección de la investigación se precisó que los túneles subterráneos tienen señales de haber sido construidos antes que el laberinto de galerías del templo Chauvin de Wanda. Además, se reveló que durante la investigación el equipo ingresó con un pasaje de unos 40, por un pasaje de unos 40 centímetros de diámetro y encontró dos vasijas antiguas. Una de ellas tenía la figura de un cóndor y por ese motivo el pasadizo recibió el nombre de Galería del Cóndor. Una persona integrante del equipo dijo: el video que filmamos nos reveló que dentro del edificio, hay algo no visto, no tocado y no conocido durante aproximadamente 3.000 años. Existe una nueva galería. Impresiona la cantidad de tiempo que pasó, ¿no? Claro, porque vos me decías, esto tiene su origen 200 años antes de Cristo, ¿no? Sí, hasta ese año, hasta 200 años de Cristo y 1.200 para atrás. En ese tiempo se construyó. Ah, 1.200 para atrás. Claro, 1.200 hasta 200 años antes de Cristo, ¿sí? Claro, claro. ¿Y qué tamaño tienen esos pasadizos? ¿Puede pasar una persona caminando? Porque hablabas de un túnel o de una entrada de 40 centímetros de diámetro. Sí, que se les complicó. Vos ves el video y cuenta el tipo con mucha emoción lo que significó para ellos pasar ese pasadizo de 40 centímetros, que te imaginas cómo habrá sido pasar por ahí. Y después encontrarse con todo esto, que claro, tiene esto que decís vos, las dimensiones necesarias para que las personas pasaran, fueran a un lugar determinado y rindieran sus cultos de acuerdo a sus creencias, rindieran ofrendas y demás. Y se cree que estas dos vasijas que encontraron son parte de esas ofrendas. Ajá. Bueno, es como que el hombre tiene, ¿no?, una atracción hacia lo secreto, los pasadizos, los túneles, ¿no? Los caminos secretos, ¿no? No hay más que mirar el zorro los sábados, mirar el zorro al mediodía y está eso, ¿no? En las grandes casonas que aprietan algo y aparece una entrada secreta, ¿no? Sí. Y aparte relacionarlo con una búsqueda espiritual. Sí. ¿No? Porque independientemente de lo que creyeran, que es muy distinto a lo que vos y yo creemos hoy, qué sé yo, tenían una búsqueda espiritual de algo que no se entiende, no se sabe, pero sin embargo esa búsqueda los llevaba a hacer este tipo de obras y este tipo de rituales, ¿no? De buscar esa conexión con algo superior, andá a saber cómo lo entenderían en esa época. Sí, un sentido de trascendencia que las personas tenemos siempre, ¿no? Claro, sí. Y que la derivamos de acuerdo a las maneras que conocemos, que se nos enseñó, se nos inculcó, o descubrimos. Qué misterio esto del ser humano en relación a tantas cosas, pero en relación particularmente, en este caso, a lo espiritual, ¿no? No te quiero incomodar, pero ¿tenés una idea de cuántos? Porque, bueno, me decías que tiene 3.000 años de antigüedad aproximadamente. La extensión, sí, de estos pasadizos, o sea, ¿cuántos kilómetros o metros son en la montaña, en la cordillera ahí en Perú? Es muy difícil de determinarlo. Busqué esa información. Es muy difícil determinarlo porque son 35 pasadizos conectados entre sí y que tienen distintas dimensiones. Y como están subterráneos, no tomar dimensión geográficamente, digamos, ¿no? Seguramente ahora con aparatos y después de transcurrir un año y medio de ese descubrimiento, habrán ido tomando nuevas mediciones y demás y habrá información más exacta al respecto, pero hasta el momento que encontré información no había nada concreto con respecto a eso. Claro, pero bueno, lo que sabemos que es una verdadera obra de ingeniería, ¿no? Porque construir, sí, seguramente en la montaña mucha roca y que ha durado tanto tiempo, ¿no? Sí. 3.500 años prácticamente, sí. Impresionante. Pensá que si vos dejás de pintar tu casa dos o tres temporadas ya se empieza a notar, ¿no? Sí. Bueno, recordanos esta interesantísima historia, el lugar donde o cómo se llama. El lugar se llama Chavín de Huántar. Está a, ¿cuánto dijimos? 450 kilómetros al norte de Lima y a 3.200 sobre el nivel del mar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, era Bernardo Milipán, periodista desde Mar del Plata, contándonos esta, este descubrimiento arqueológico y que nos llama la atención, ¿no? Y que nos deja muy expectante, ¿no? Sobre cómo es el mundo y cómo ha sido y sigue proyectándose a lo largo del tiempo. Bernardo, muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias, un abrazo, felicitaciones y a disfrutar de este, de este aniversario de 200 programas. Nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Abrazo. Papo, mi vieja. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les elegí una serie de duetos, es decir, de temas cantados a dúo. Y no es tan simple porque hay artistas que pueden tener voces hermosas, muy buenas voces, pero que al compartir micrófono con un colega hacen agua, no salen tan buenos resultados. Pues bien, los temas que les traigo justamente nos ayudan a apreciar esas voces y a la vez apreciar cómo se amalgaman y cómo se combinan con el que está cantando al lado. Y ejemplo magnífico de esto es el primer tema que les traigo. Y en este caso son Tony Bennett, con una voz preciosa, y Amy Winehouse, mucho más joven, con una carrera que duró solamente hasta los 27 años, cuando falleció después de una vida muy, muy complicada, muy tumultuosa. Y bueno, van a escuchar primero cantándolos como solistas y después amalgamándose de una manera fantástica. Les propongo que justamente escuchen la voz de cada uno, que son muy particulares, y la orquestación de fondo, que es impecable. Escuchemos. You know I'm yours, but just a chicken. I gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck, you're making up. You know I'm yours for just the taking. Estamos escuchando Body and Soul de Tony Bennett y Amy Winehouse, y yo había pensado que cada uno de estos duetos se los iba a pasar sin contarles quiénes los interpretaban, para que ustedes adivinaran, pero prefiero decírselos antes para que aprecien cómo canta cada uno. Y en este caso en particular, en el que se viene, era imposible que adivinaran quién canta, porque el dueto que sigue es de Sting, que ya lo escuchamos la semana pasada, combinando a Prokofiev en un tema. Pero en este caso Sting canta junto con Robert Downey Jr. Sí, con el protagonista de Iron Man, que aparte de muy buen actor, es muy buen cantante. Escuchen que el que comienza esta canción muy conocida no es Sting, sino Robert Downey Jr., que tiene una voz, un color de voz muy parecida a Sting. Escuchemos. I feel so cold that I'm all for your embrace. escuchamos Cada vez que respiras, de Sting, pero con esta combinación de voces con un color muy similar, que son la de Robert Downey Jr. y Sting, justamente. En este clásico de los 80, a mí me lleva a mi secundaria, y aunque delate mi edad, pero hermoso tema. Y ahora, en honor a la oyente de Bransen, que la semana pasada contó que le gustaba el folclore, me animo a compartirles un dueto precioso del folclore nuestro, de un tema de Daniel Toro, interpretado nada menos que por Mercedes Sosa y Diego Torres, dos voces muy buenas, pero que además hacen esta versión que no tiene nada para, ni un detalle para objetar. Es perfecta, escuchémosla. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba para olvidar. Estamos escuchando Zamba para olvidarte, de Daniel Toro, en esta versión impecable de Mercedes Sosa y Diego Torres, y lo que se escucha es un agregado de Facundo Ramírez, un pianista actual argentino, hijo del recordado Ariel Ramírez, el autor de La Misa Criolla. Bueno, y por último les traigo un tema de Ed Sheeran, este cantante y compositor pelirrojo inglés de origen irlandés, que esta semana que viene, el 17, cumple 29 años, es jovencito, acompañado por Andrea Bocelli, cantando su, creo que es su tema más conocido, que se llama Perfect, y que escuchen lo que dice el coro: amor, estoy bailando en la oscuridad contigo entre mis brazos, descalzos en el césped, escuchando nuestra canción favorita. Y escuchar a Andrea Bocelli, que quedó ciego en su adolescencia, cantando que estamos bailando en la oscuridad, cobra otro sentido. Y este dueto, además, tiene una versión sinfónica de la canción que la vuelve preciosa. Y sin querer elegí cuatro canciones de amor. Me despido, caminantes, y hasta el próximo sábado. Disfruten de esta versión preciosa. Perfect night.

Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante por la 102.9. Hola David, buenos días. Bueno, soy Claudia. Quería agradecerte públicamente que es un placer que seas parte de Vox. Gracias, gracias por darnos tanta enseñanza, por recorrer los caminos que vos nos proponés, por aprender tanto. La verdad que realmente, realmente es un placer. Que sean por muchos años más para poder recorrer tus caminos. Gracias, gracias por estar. Bueno, esta era la palabra de Claudia, la directora de la FM Vox. Muchísimas gracias, Claudia, por palabras tan cálidas y tan generosas. Que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Las razones de la sangre. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Así dice Atahualpa Yupanqui en su poema El payador perseguido. Este es un fragmento. Y aquí se nos describe a una persona que aguanta y aguanta hasta que un día le hierve la sangre y la sangre llega al río. Todos tenemos un punto límite. Es ese momento en que hasta un cobarde se vuelve valiente por la presión que desborda y ya no tiene miedo ni mide consecuencias. Es que tanto el amor como el enojo hacen perder la cabeza y entonces agárrate, Catalina. Pero no siempre tiene por qué ser así. No es bueno que lo que pasa afuera nos condicione el corazón hasta hacerlo estallar. Hay una virtud que se llama dominio propio. Es la persona que medita de antemano ante las circunstancias de la vida y se sabe adelantar a los acontecimientos. Es el que no actúa por rebote, sino que entiende y sabe cómo amortiguar su carácter cuando anda por caminos desparejos. Porque los razonamientos de la sangre pueden conducirnos a mucho dolor cuando luego la sangre se enfría. Entonces llega el verdadero razonamiento, el que debe poner freno a la sangre. Nunca como hoy se han visto tantos casos de ACV, accidente cerebrovascular. Pero, ¿cuál es la razón? Esto no es precisamente un accidente, es más bien un acto que ha sido programado en oculto. Allí donde la sangre gobierna sin la razón de la cabeza. Pero es lo que daña la cabeza y algunos miembros del cuerpo quedan muy mal, a tal punto que la persona puede perder la vida o pasar a otro tipo de vida limitado y complejo. De estas cosas, generalmente, no se vuelve. Por eso debemos ponerle mucha, mucha atención. Y ya que hemos comenzado con un poema, también terminemos de la misma manera y decimos así: todo el que quiera vivir en paz y con buen sentido, sepa echar en el olvido los pleitos y las ofensas, ponga al corazón defensas y no caiga en el descuido. No es cuestión de mucho ruido ni de grandes elocuencias, es evitar divergencias y respetar opiniones que terminan discusiones, dejando en paz la conciencia. A mi ver, es mayor ciencia el callarse cuando al otro se le ha desbocado el potro, y no es esto cobardía, sino la sabiduría que mantiene calmo el rostro. Amigo, que las razones de la sangre no te engorden las venas, porque las venas también tienen sus límites, y si estos se rompen, la vida está en peligro. No sigas acumulando puñaditos de arena, para que así no se te haga una montaña. Santiago Benavides y Ana, fuiste tú. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentra. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, caminante, buen día, David, buen día, Dami. Quería felicitarlos y quería desearles lo mejor por estos 200 programas y decirles que, bueno, de hace tantísimos años son una compañía sábado a sábado, con todas las historias que cuentan y con todos los reportajes que hacen. Sábado a sábado yo siempre fiel escuchándolos. Quería desearles lo mejor y por 400 más. Muchos éxitos. Muchas gracias, Cristian. Buen día. Ya 200 ediciones con sus variables. Felicitaciones. Cuántas cosas y en especial experiencias habrán pasado.

tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando la esperaba como yo la espero, llena de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hay caminos del aire y son los que recorren los aviadores, como es el caso del comodoro Luis Alberto Briatore, y que en julio de 2020 le preguntamos cómo se prepara un aviador de combate, de guerra, ante la disyuntiva entre matar y morir. Escuchémoslo. Primero que nosotros tenemos una formación muy completa en lo que es valores, ¿viste? El convencimiento de defender a la patria. Y al adversario no lo vemos como alguien a matar, sino una que nosotros no queremos matar a nadie, queremos dejar fuera de combate al avión. Es decir, no queremos matar al piloto que está arriba. Porque hay otros códigos, ¿viste? Entre pilotos es otra, ¿viste? Vos fíjate, en Malvinas, los pilotos de argentinos están en estos momentos teniendo contacto con los ingleses como si fuesen amigos. Claro. Es otra dimensión, es algo distinto, ¿viste? Y como estoy preparado, bueno, es decir, uno... Más bien que una situación real, como pasó en Malvinas, tenés miedo, ¿viste? Pero estás preparado para eso. Vos te entrenás todo el tiempo en un avión que es riesgoso volarlo, en condiciones que son riesgosas. Y luego se te hace como un callo, ¿me entendés? Sí, ya te acostumbrás. Llegado el momento, más bien que vas a tener un temor. Pero estás preparado para eso, ¿viste? Estás preparado para defender la patria. Y bueno, y es de esa manera que se hace. ¿Cómo es el tránsito en la Argentina? Bueno, cada uno tiene su opinión, pero entrevistamos y le preguntamos a un especialista, el ingeniero Fabián Pons, que es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, el OVILAM, y en diciembre del 2020 hacía este análisis del tránsito en las grandes ciudades de la Argentina. El gran problema que tenemos a nivel nacional es una pérdida de valores culturales muy importantes. En definitiva, cuando uno empieza a analizar toda la problemática vial y trabaja en el tema y va haciendo análisis y profundizando, la última conclusión, o sea, esto se dice rápido, pero lleva tiempo llegar a una conclusión, y es que la gran base del problema está en la pérdida de valores culturales, la pérdida de respeto al prójimo, por ejemplo, que es transversal a la sociedad. Esto no es una cuestión de clases socioeconómicas, sino que es transversal a toda la sociedad, y va a ser muy difícil recuperar estos valores. En definitiva, estamos manejando como vivimos, ¿no? Ingeniero, ¿el estado de situación que vivimos en el tránsito tiene más que ver con el estado de las calles o con nuestra manera de conducir? No, decididamente la manera de conducir. Ajá. Irlanda es uno de los países que menos desarrollo tiene en su infraestructura vial, pero es uno de los países que menos siniestralidad tiene. De hecho, en la propia ley de tránsito dice que cada conductor debe adaptar su forma de manejo manteniendo constante dominio de su vehículo. Entonces, el problema no está... Yo sí puedo tener calles destruidas, rutas destruidas, y yo tendré que adaptar mi forma de manejo a eso. Obviamente que cuanto mejor estructura vial tenga, mucho más rápido, mucho más económico, mucho más seguro. Fantástico, yo quiero un desarrollo vial de primer mundo, pero el gran problema que tenemos, no podemos decir, como las rutas son malas, nosotros nos matamos. Pensemos que hoy en día, en plena época de pandemia, 53% de las muertes son de motociclistas, ¿está? Claro. Y tenemos un uso de casco que es menor del 50%. Entonces, el casco está muy bueno para evitar daños mayores una vez generado el siniestro. El tema es cómo hago para evitar el siniestro. Si no, estoy siempre corriendo atrás de la pelota. Claro. Entonces, por otro lado... La laxitud que hay para obtener una licencia de conducir en todo el país es enorme, las exigencias son mínimas. Tenemos dentro del entorno vial más vulnerable, que son ciclistas, motociclistas y automovilistas, ciclistas, peatones y motociclistas, donde ciclistas y peatones no tienen ninguna formación, no tienen educación vial porque no se está dando, o si lo que se da es muy poco y pobre, sí. Y esa gente está dentro de un entorno vial sin respetar nada de lo que dice la legislación, no por maldad, sino por ignorancia. Ignorancia en el buen sentido de la palabra. Y los que sí tenemos una licencia de conducir, tenemos una ignorancia supina de lo que son las leyes de tránsito. Y aparte de eso, ni siquiera tenemos el sentido común o los principios culturales básicos de respeto al prójimo. Entonces, es algo completamente anárquico, caótico, nuestro tránsito, y en anarquía y en caos lo único que se puede esperar es más víctimas, no menos. ¿Cómo es el mundo de los ferroviarios, de las vías? Hablamos con Andrés Santos, un conductor del ferrocarril Roca, de las formaciones del ferrocarril Roca, con más de 30 años de experiencia, de familia de ferroviarios. Su padre fue maquinista de las máquinas diésel, su abuelo fue guarda, un tío era jefe de estación en Chipoleti. Él estaba, cuando hablamos con él en el 2020, el año en que empezamos Caminante, le faltaba un año para jubilarse, y le preguntamos qué siente un conductor, cómo siente a la gente que transporta, porque claro, con la electrificación del Roca o la finalización de la electrificación del Roca en todos sus ramales, el conductor está muy cerca de la gente, está ahí nomás, no es como antes que viajaba en la máquina y era un mundo aparte. Entonces la pregunta fue, ¿cómo sentiste a la gente y cómo te siente la gente a vos, Andrés? Y mirá, con el cambio que ha ido teniendo la sociedad, para algunas personas con mucho acercamiento, con mucho respeto, tanto de uno hacia ellos como de ellos hacia uno. Claro. Y te encontrás con algunos desubicados que lamentablemente hay, ¿viste? Es un tanto extraño a veces ese tema, porque te podés llevar la sorpresa que te toque un tren de gente amable que hasta llegaste a horario a plaza, pasan y te agradecen. Claro. Bien. Como que llegaste a plaza a horario y se pasa uno y te tira una lata en la cabeza. ¿Y nunca te pasó que hay alguno que te quiere enseñar a manejar? No, a mí no. Sí, le ha pasado a algunos compañeros, sí. Yo me he tomado, no sé si decir la costumbre, de intentar ser un poco condescendiente con el que va atrás. No estoy manejando un tren de carga, un tren que puedo llevar cosas toscas, sino que lleva gente. Claro. Y yo noto que hay compañeros que manejan de una manera distinta a la mía. Yo intento no ser brusco en la frenada, porque si no terminaría siendo como cuando viajas en un colectivo y frenan de golpe. Claro. Se van todos para adelante. Conversamos también con un gran viajero, un hombre que se ha dado la vuelta al mundo una y mil veces, ¿no?

Fue un momento bastante dramático porque el médico que me operó es el hermano de mi cuñada, que gracias a Dios estuvo ahí. Y Aníbal, cuando ve la situación, me dice: mira, dice, yo sé que sos una persona creyente, este es un momento para que te entregues a Dios nuevamente, dice, porque no sé si salís de esta operación vivo. ¿Qué momento? Así que sí, fue muy fuerte ese momento. Y el posoperatorio, gracias a Dios, fue bastante traumático en dolor y en movimiento. Y de repente me encontré que un ejercicio tan sencillo como salir de la pieza de mi habitación e ir al patio, que eran caminar 6 metros, 7 metros, se transformaba prácticamente en una hazaña. Y en ese momento me largué a llorar. Y mientras estaba llorando yo decía, ¿qué he hecho con mi vida a nivel del cuerpo, ¿no? Porque uno va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo responsabilidades, pero muchas veces uno descuida también la importancia de tener una cultura de cuidado en el cuerpo. De cuidar el cuerpo como un templo, tantas veces que hablábamos nosotros y nos expresamos, y tener esa diligencia de tenerlo. Entonces, tuve un sueño, pero así despierto, que podía levantar una bandera en cada montaña de nuestro país para hacer de la campaña con la que yo estaba trabajando, una de las campañas que era No Más Violencia, un mensaje positivo. Darle conciencia, darle visibilidad al trabajo que se realiza por parte de la organización y también darle un mensaje de esperanza a cada uno de los que pudieran llegar a alcanzar en la cumbre, porque el sueño mío era levantar una bandera y dejar un testimonio donde se pudiera haber plasmado que vivir en una Argentina en paz es posible. Alma de Boquerón, dedícate a ser feliz. Yo no sé quién dijo eso, pero qué sabios son los refranes. Entre sí los que malgastan su tiempo estando donde no caben. Están los que no disfrutan por preocuparse por necedades. Están los que no disfrutan por preocuparse por necedades. Que me han salido 3 arrugas, se me han caído 4 pelos. He perdido mi cintura y me he encontrado a un hippie viejo. Dedícate a ser feliz, que la vida son 2 días. Dedícate a ser más bueno y a compartir algo de alegría. Dedícate a ser feliz, que la vida es un carnaval. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Entra mucho coraje viendo a la gente tan amargada, sin ver que lo tienen todo con tantos que no tienen nada. Que estamos haciendo un mundo que se desvive por las chorradas, pero para lo importante cierra los ojos pa' no ver nada. Pero para lo importante cierra los ojos pa' no ver nada. Que va a empezar Gran Hermano, que han sancionado a Gran Ribeliño, que me he ido a leer las manos y me han dicho que estoy como un grillo. Dedícate a ser feliz, que la vida son 2 días. Dedícate a ser más bueno y a compartir algo de alegría. Dedícate a ser feliz, que la vida es un carnaval. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Que la vida son 2 días. Dedícate a ser más bueno y a compartir algo de alegría. Dedícate a ser feliz, que la vida es un carnaval. Y si si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Dedícate a ser feliz, que la vida son dos días. Dedícate a ser más bueno y a compartir algo de alegría. Dedícate a ser feliz, que la vida es un carnaval. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Y si el mundo es una selva, disfrázate de Tarzán. Y si el mundo es una selva. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. La sorpresa de Leticia. No supe su nombre hasta un tiempo después. Pero Leticia, con su melena platinada, recortada a la altura de la nuca, me causó muy buena impresión. Pero no solo por su cabello arreglado, natural pero no improvisado. Todo empezó en el local de la calle Lavalle. En manos de un chino desde hace un par de años, el negocio prosperó entre sus comidas listas para llevar y una variedad de quesos, fiambres y chacinados de conveniente relación precio-calidad. «Voy a llevar medio del cremoso que tienes de oferta», dijo el día que la conocí al dirigirse al dependiente. «No lo guardes, yo llevo el otro medio», acoté rápido de reflejos por una vez. La mujer me miró, sonrió y asintió como diciendo: «¿Cuál es el problema? Podés pedir, no hay drama». El muchacho que atendía la miró expectante. «¿Le corto al señor?». «Por favor». Fue un segundo. El tipo estaba canchero. Su vida era calcular, cortar y pesar. Quesos, dulces, fiambres. «Voy a llevar también medio de rellenito», continuó la mujer. «No lo guardes, yo quiero el otro medio», comenté en tono ligeramente jocoso. La mujer se largó a reír con todas las ganas. Levantó ligeramente la mirada sin mirarme para adelante. Estábamos a la par frente al mostrador. Yo giré la cabeza para mirarla, decidido a saber quién era esa platinada tan divertida. Su risa era abundante, generosa sin ser exagerada. En lugar de rechiflarse, mi ocasional compañera de compras había decidido reírse. Muy buena idea para la vida. Seguramente eso ayudaba a explicar su tez tersa a los 60 y pico que yo le calculaba. La mujer dejó de reír, ahora sí me miró directamente a los ojos y pude descubrir su frente amplia, inteligente y la mirada clara. «No pido más», bromeó. «¿Algo más van a llevar?», preguntó el empleado. «Lo que la señora diga», bromeé. «¿Qué señora?», dijo, mirándome directamente. Sus ojos sonaban burlones, pero ya no reía. «Perdón, lo que la chica diga», comenté en voz alta. La mujer volvió a reír con ganas y yo quedé encantado. Cada cual tomó su paquete y marchamos a la caja. Ella primero, por supuesto. Mientras pagaba, tomé un pequeño paquete de alba griega y a mi turno se lo mostré de lejos al cajero y se lo obsequié a tan bonita mujer. «¡Ay, qué rico! ¡Me encanta! ¡Gracias, gracias! ¡No hacía falta!». ni lo menciones. Me ahorraste como 10 minutos de compras. Volvimos a reírnos y nos despedimos. Ella se dirigió a la puerta esquivando con gracia las pilas de mercadería que hacen difícil caminar por algunos negocios. Yo me dispuse a pagar con mi billetera electrónica del celular. En ese interín noté que alguien me miraba con insistencia. Giré mi cabeza y me encontré con su mirada. Sonrió, sacudió su mano en un hola final y terminó de salir del negocio. Gracias, muchacho. Recogí la factura, papelitos y todas esas cosas con que te abarrotan en los negocios y salí a paso vivo en su búsqueda, aunque sin saber muy bien qué haría en caso de alcanzarla. Levanté la vista en la calle, pero no estaba. Apuré el paso hasta la esquina. Allí estaba, al lado de un postecito de madera, un resabio de parada de bus sobre la calle Artigas, y a punto de tomar el colectivo. Empecé a correr y extendí el brazo para que no arrancara. El chofer me esperó, subí y ahí empezaron mis problemas. No tenía la bus travel y sin ella es imposible viajar. Mi vida transcurre entre caminatas, mi propia bicicleta y el auto para ir al centro ocasionalmente, como ese día. Empecé a palpar mis bolsillos, a revisar mi billetera, sabiendo que no la encontraría, por la sencilla razón de que nunca compré una tarjeta de pase para buses. ¿Te puedo pagar en efectivo? Pídale a alguien que le preste la trave, el maestro, me contestó el chofer secamente. Yo ni me atreví a levantar la mirada de la vergüenza que sentía. Ya estaba pensando en bajarme cuando una mano posó con delicadeza su tarjeta de viaje sobre el visor de la expendedora y dijo: «Dos tramos de viaje para mi amigo». La platinada de la risa encantadora estaba ahí para salvarme de lo oprobio. «Muchas gracias», atiné a decir. «No te hagas problema», me respondió, al tiempo que se sentaba en un asiento contra la ventanilla. Me senté a su lado y empezamos a viajar. «¿Para dónde vas?», pregunté. «Acá nomás, en un ratito me bajo, después del barrio petrolero. ¿Vos?». Yo no tenía ni la más pálida idea hacia dónde iba ese bus, así que inventé: «En 15 me bajo». Charlamos de bueyes perdidos y al rato se levantó. «Bajo acá», comentó en voz baja. «Un placer conocerte», sonreí. «Me salvaste dos veces hoy». «No es para tanto». E hizo un gesto de exageración con sus cejas. Se alejó y bajó. Observé detenidamente el lugar. Un supermercado en una esquina, en la otra una farmacia y más adelante uno de esos negocios que venden pasas, nueces y almendras. Tomé nota mentalmente y sonreí para adentro. «Nunca se sabe, Toribio». Me bajé dos paradas después y volví al centro caminando. Menos de una hora de caminata. Me encanta caminar. La imagen de esa mujer me persiguió todo el día. Su melena, su simpatía y su desenvoltura. Estaba seguro de que cualquiera de las mujeres que yo conocía en una situación semejante se hubieran echado atrás, desconfiadas. Nada de risas, nada de compartir viajes, de prestar tarjetas. Para el otro día la emoción ya había bajado de intensidad, pero solo por unas horas. A media tarde recibí un mensaje en mi celular que me desacomodó. «Hola, comprador, soy Leticia. Ayer compramos quesos y salames. Ja, ja, ja, ja, ja». En mi pantalla, arriba a la izquierda, aparecía su imagen con piel de color aceitunado, más fresca y sonriente que nunca, de blusa y pantalón blanco. Era su foto de perfil, señal inequívoca de que me había agendado. ¿De dónde había sacado mi número? ¿Quién era esa mujer atrevida y decorosa a la vez que me enviaba un mensaje casi sin conocerme? Mi corazón latía rapidito y bloqueaba mis pensamientos. «Tenés que responder, Toribio», reaccioné. Por fin mis dedos tembleques lograron articular algo como para salir del paso. «Hola, qué sorpresa, Leticia». Guadalupe Pineda, «Te amaré». Thank you. llamaré cuando acabe de amar. Te amaré, te amaré. Si estoy muerta, te amaré el día siguiente. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y con la música de Guadalupe Pineda y sus amigas y colegas Tania Libertad, Eugenia León, las tres grandes de México, nos despedimos agradecidos por la colaboración de Silvina Pérez, Laura Espiñeira, Tony López y Bernardo Milipán. Como siempre en la operación técnica, Damián Espadea. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí hoy y tantos sábados, 200 ya, felices de llegar a esta altura, de compartir este tiempo con todos ustedes, que se han convertido en nuestros amigos y compañeros de ruta. Si Dios quiere, nos veremos el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana. Que tengas un muy lindo fin de semana. Hoy el tiempo acompaña, hay un sol radiante en Buenos Aires, también en Mar del Plata. Que la pases bien. Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.